Buenas, estás en un nuevo audio de 24H24L, edición 2024. Este año, en vez de hacer un maratón de 24 audios, va a ser en modo podcast tradicional, en el que iremos colgando en el feed diferentes audios. Y en este tengo el placer de traeros el tema de las redes libres con Spectrum y con Gabriel Viso. Buenas, Spectrum. Buenas, ¿qué tal? Encantada de estar aquí. Buenas, Gabriel. Hola, ¿qué tal? Encantado y gracias por invitarme. Bueno, pues lo primero, pues si hay gente que se engancha nueva a este feed y no está ya dentro de la comunidad, sería pediros una presentación, porque quien escuche podcast y le guste el software libre os debe de conocer, pero este evento se enfoca a gente que está conociendo GNU Linux o la comunidad en general. Con lo cual, ¿queréis contarnos algo sobre vosotros? Empezando tú, por ejemplo, Spectrum. Vale, bueno, yo básicamente ando por los mundos aquí del software libre y del Fediverso, los transito desde hace un tiempo. Soy educadora social y soy desarrolladora de software. Me pongo siempre primero educadora social porque lo veo una forma de vida y creo que conjunto tiene que ir con el software libre por el temático y estas cosas. Y nada, básicamente estoy metida en proyectos dentro de pequeñas instancias y así del Fediverso, como Fediverso TV, Charse.cloud, que es una instancia Mastodon, y alguna cosilla más. Y nada, en el software libre ya desde hace unos cuantos años también. Muy bien. ¿Y tú, Gabriel? Pues parecido. Yo llevo usando software libre muchos, muchos, muchos años. De hecho, pues Linux debo andar casi ya por los 25, 26 años usando esto. Y ahora ya a tiempo completo. Llevo también usando redes libres, principalmente Mastodon. Tampoco os voy a decir aquí que uso de todo. Desde 2018 más o menos, pero ahí muy intermitente. Ya cuando pasó lo que pasó en Twitter en 2022, pues digamos que me pasé a tiempo completo y lo estoy disfrutando un montón. Y por ahí pues me podréis conocer porque llevo un tiempo haciendo de podcaster, grabando podcasts. Empecé por allá por 2015 con un podcast que se llamaba Pitando, que hablaba de Raspberry Pi y proyectos educativos. Y luego, pues cuando me vine a vivir a Australia, empecé australiando y ahora estoy grabando pues uno que se llama Sobre la Marcha, que trata de, bueno, un poco mezcladillo del software libre, la tecnología, cómo afecta en la sociedad y demás. Y temas de a qué me dedico cuando no estoy haciendo todas estas cosas, pues yo soy ingeniero de telecomunicaciones y me dedico al mundo del desarrollo de software empresarial. Y bueno, fuera del trabajo intento hacer mis proyectos personales, pero acaban abandonados. Hasta ahora tengo un track de 100% de proyectos abandonados, pero bueno, espero que algún día esto cambie. Bueno, lleva mejor ritmo que yo, pero bueno, eso daría para un podcast de conciliación. Yo, para completar, soy David Marzal. Mi definición ahora mismo, sobre todo, sería padre, porque es lo que más estoy haciendo, aunque me podéis encontrar en KDE Express y en GNU Linux Valencia. Y aparte, como disclaimer, tengo que confesarme fan de vuestros dos podcasts. O sea que, una vez dicho eso, paso a lo que es el evento en sí, que en esta edición hemos querido unirnos con la Free Software Foundation Europe y vamos a hacer a la felicitación que suelen hacer el 14 de febrero. Entonces, quería preguntaros si hay algún proyecto en concreto que quisierais destacar, porque estos audios seguramente salgan por esa fecha y estará por redes sociales toda la gente diciendo lo maravilloso que es el proyecto tal o cual, por las razones que lo usan o por lo que le felicita la vida. Entonces, Spectrum, ¿tú tienes algún proyecto así en estos momentos que estés más contenta con él que con el resto? A ver, yo voy a decir varias cosas y si se pueden incluir eventos y miscelánea, me encantaría una de tu zona. Un evento es el Es Libre, que se viene ahora en unos mesecillos, 2024. Cuenta también. Vale, luego también creo que como ahora me estoy centrando mucho en software de dentro de Fediverso últimamente, hablaría de la fundación de Framasoft y el tema del desarrollo de Peertooth, porque creo que le está dando un... No sé cómo decirlo, pero creo que en el software libre nos viene muy bien ese tipo de software, porque creo que es algo que en el día a día, dentro de quienes transitamos, estamos en el software libre y seguimos transitando en él, bueno, sabemos que dónde están las cosas precisamente a veces no es pues en software libre, y creo que Peertooth, que viene a ser un software de una plataforma de vídeos y de streaming, creo que le está dando una vida muy interesante al software libre. Y luego, como proyecto unipersonal, que me gusta destacar, a veces decíais de lo de abandonar proyectos, yo también, todo el mundo, no pasa nada, y creo que es normal, pero bueno, que a veces salen cosas y a veces también decimos, lo tenemos ahí abandonado, pero tenemos algo ahí, y eso es lo importante. Hablaría de Bookring, que es un software para hacer pues eso, una red social sobre temas de libros, para hablar sobre libros. Y es un proyecto unipersonal que creo que tiene bastante mérito, porque a veces nos centramos mucho en la comunidad, que creo que está bien y es buenísimo, de hecho es lo necesario, porque a veces los proyectos unipersonales no tienen, bueno, la persona deja de desarrollar y ya está, pero también creo que hay que decir que los que están en ello, creo que es muy bueno, así que diría Bookring y ya está. Muy bien. Yo en el anterior audio que grabé ya hice un alegato sobre lo importante que es colaborar económicamente o con tiempo o con redes sociales o de todas las maneras que se puede. Así que en este no lo voy a repetir, pero vamos, coincido en que hay que cuidar los proyectos que nos gusten si queremos que tengan un largo recorrido. ¿Y tú, Gabriel, qué nos recomiendas? Pues yo voy a hacer una recomendación así un poco inesperada, a lo mejor, porque es un proyecto que muchos usamos en el ordenador y que no queremos notarlo, porque si lo notamos es que a lo mejor algo está funcionando raro. Y es Wayland, que es el sucesor o la pieza que va a sustituir al protocolo de ventanas X. Están haciendo un trabajo titánico para hacer que las cosas funcionen. Están mejorando las cosas por momentos mientras hablamos. Y cuando funciona bien, te pone el ordenador a una altura que el protocolo antiguo no puede. Yo, por ejemplo, tengo un framework, un portátil framework, que tiene una pantalla con una densidad muy alta. Y si no es por Wayland, yo no podría usar esa pantalla porque X no hace un escalado de gráficos. Está modernizando un sistema que tiene 30 años, que, bueno, 30 igual no, sí, 30, que todas las aplicaciones estaban programadas contra el sistema antiguo y están haciendo capas de compatibilidad. O sea, es un proyecto de esos que no es muy aparente, pero lo piensas y te das cuenta de lo complejo que es hacerlo, y pues están dando pues muchas más décadas de vida a GNU Linux en el escritorio. Entonces yo creo que se merecen unas gracias, y además el pobre es un proyecto que todo el mundo critica, porque cuando algo se rompe en una migración de estas, que es algo que suele pasar muy a menudo, todo el mundo critica. Es que Wayland, es que si no usas X, es que no sé qué. Y parece que es el patito feo, pero cuando todo esto está acabado y estable, pues nos vamos a dar cuenta de la ventaja que es. Fuera de ahí, uso tantas cosas que no sabría por dónde empezar. Pero quizá un proyecto más reconocible es Linux en sí, porque, bueno, pues llevo usándolo desde finales de los 90 y lleva conmigo pues muchísimos años. Y he hecho cosas gracias a Linux que no podría haber hecho de otra forma. Entonces, pues a lo mejor es un proyecto, bueno, GNU Linux, ¿vale? El compuesto total de no solo el kernel. Es un proyecto tan amplio que es a veces es como no decir nada y decirlo todo, pero por ahí van mis gracias. Sí, ha ido a los cimientos, que de vez en cuando en la casa no se ven, pero cuando se está hundiendo el edificio de al lado, agradeces que el tuyo lo hayan empezado a construir con tecnologías más modernas. Y la verdad es que ahora mismo sí que está muy caliente. Es como el techo de tu casa. Si lo tienes, pues que menos, ¿no? Pero como falte el techo, a ver qué haces con una casa sin techo. Y aparte, últimamente Nate Grazan, del proyecto KDE, también ha hecho unos cuantos artículos sobre Wayland, que aunque nunca está baja el debate y la comunidad en este tema, pero ha reavivado ahí el tema. Y pasando ya a lo que es el evento en sí, que tenemos redes libres como tema, pues quería preguntaros, dado que vosotros sois usuarios, pero también estáis debajo ahí en la fontanería de alguno de los proyectos, quería primero enfocarlo en la parte de usuario, en la parte que todo el mundo puede así verse identificado. O sea, ¿cómo veis las redes libres ahora mismo? Si estamos en buen momento, si el ambiente, el desarrollo, ¿qué visión general os parece de las redes libres? Spectrum, por ejemplo. Uy, a ver, yo creo que cada día voy opinando distinto, no sé. Yo creo que estamos, o sea, en tema de redes libres me decís. A ver, yo creo que estamos en un punto de incertidumbre de si, bueno, con la situación que se ha vivido en X, ¿no? Bueno, la de Twitter, la compra de Twitter por Elon Musk y todo, bueno, todo lo que ha derivado de esto. Y estamos, o sea, nosotros que estamos con una instancia, lo que notamos es que vienen oleadas en esos momentos. Entonces creo que estamos en un momento que a veces viene, hay momentos que parece que es el momento. Yo sigo creyendo fervientemente que estamos en, no sé cómo decirlo, en un nicho de espacio muy, muy importante, porque creo que ya la gente empieza a entender. Bueno, no hay, tampoco hay nada como que tampoco es despertar de algo, pero la gente empieza a entender que hay que la seguridad de tus datos. Hombre, era evidente, ¿no? Empiezo a entender, pero también evidentemente hay una parte opaca que se intenta que no se entiende, ¿no? Pero ya se resuenan noticias y cosas, ha habido muchas noticias de Mastodon. Entonces, estamos en un momento que es como, vamos a ver si sí, vamos a ver si no. ¿Qué pasa? Que aquí tenemos también un tema que es el de que estas redes que no son libres también entren dentro del mundo fediverso, en el sentido de que usen el protocolo también federado, aunque luego no federen como tal, pero estoy pensando, por ejemplo, en lo de Threads, ¿no? Que tendríamos ahí un poco la disyuntiva. Sé que hay gente que lo ve como una ventaja en el sentido de, bueno, yo puedo estar en mi Mastodon o en lo que sea y comunicarme con alguien de Threads. Eso sería ideal si pasase, tal como si pudiera pasar. Pero no lo sé, a veces es como a veces sí, a veces no, a veces regular. Creo que es, a mí me pasa que en todo el tema del software libre y GNU Linux, y siempre estamos, ¿cuándo es el año del escritorio de GNU Linux? No es como, primero ya siempre ha sido el año del servidor, pero creo que es, no es algo que tampoco se tenga que hacer rápido, ni tampoco creo que sería bueno que fuera algo masivo, no lo sé. Me trae más incógnitas que respuestas tu pregunta, con lo cual me quedo ahí un poco, no sé, me siento como si estuviéramos en una roca y pensando, vale, mirando hacia el mar y diciendo, vale, que es por dónde tienen que venir las cosas y hacia dónde tienen que venir. No lo sé, yo creo que falta mucho, las redes sociales privativas han sido un experimento para todo el mundo, en el sentido que cuando vienen por primera vez, más bien diría el software de las plataformas, ¿no? La generación esa de plataformas, porque han venido sin dar una mirada de qué es lo que hay detrás hasta que tú entras. Pues nos cuesta mogollón explicar a la gente que hay x.com, pero podría ser otro nombre porque esto significa que esto está centralizado, porque, bueno, todo eso. Pero a su vez también empiezan a nacer pequeños proyectos en los cuales se empieza a hablar de qué es lo que hay detrás, cómo son, qué es un servidor a nivel de usuario y todo esto. Entonces, bueno, estamos ahí. Cabalgamos. Sí, yo estoy como tú. Yo tengo claro mi análisis personal, o sea, a nivel particular estoy en el mejor momento que he tenido nunca, o sea, estoy muy cómodo en el Fediverso, pero a nivel global la verdad es que estoy muy perdido en si es bueno que las privativas se metan, que no, la mierda que van a traer, pero alcanzar el público en general. Tú, Gabriel, que sueles ser bastante analista en este tipo de cosas, ¿cómo lo ves? Uf, a ver, es que este es un vaya tema, ¿eh? En temas de usuario, yo estoy muy contento. No solo porque en realidad no he perdido nada por dejar de usar las redes sociales centralizadas o propietarias o como lo queramos llamar. Porque yo tenía un uso muy particular de Twitter. Y todos los que estaban en Twitter, pues más o menos han acabado llegando y nos es como no se podía saber, ¿verdad? Gracias a la compra de Twitter, pues no se podía saber que la gente pues no le iba a gustar. Y mucho más allá. O sea, yo, por ejemplo, ahora tengo una relación mucho más sana con el teléfono móvil, porque esa ausencia de eso no le quiero llamar algoritmo porque un algoritmo es una cosa mucho más básica, Sí. pero ese diseño orientado a capturar la atención y estar seguro de que vas a estar haciendo scroll hasta que veas el siguiente anuncio y el siguiente y el siguiente, que es en lo que se basan estas redes y en todos esas convenciones de diseño que están orientadas a tirar de adicción en tu cerebro reptiliano. No las tenemos en el Fediverso. Entonces, yo estoy descubriendo, o sea, descubriendo, volviendo a experimentar algo tan maravilloso, después de décadas, estar mirando el móvil o el ordenador y decir, estoy aburrido, no tengo nada más que ver, voy a salir a dar un paseo, que es algo, perdón, que no me pasaba desde hacía muchísimo tiempo. Tengo interacciones de mucha más calidad y pierdo menos tiempo. Y eso creo que es excepcionalmente bueno porque y, no, y me estoy dando cuenta de lo mucho que ese diseño para robar y capturar nuestra atención estaba funcionando antes. Bueno, como usuario normal, pues ya lo habéis visto, ¿no? Muy contento y tal. El tema de federar con instancias propietarias, yo lo veo, tengo pues dos opiniones. Por la parte de usuarios, pues yo no puedo estar más contento porque es el fundamento de la federación y de que cada uno pueda hacer un poco lo que le dé la gana y que eso no te impida hablar con los demás. Es una cosa que Cory Doctorow habla muchísimo de ella en uno de sus últimos libros, que es de Internet Kong, el timo de Internet y cómo recuperar todo este tipo de cosas que se basa en la interoperabilidad. Si Mastodon puede interoperar con Facebook, no necesitas llevarte a nadie de ningún sitio. Y cada uno puede, si a ti te gusta Facebook, tú te quedas en Facebook y yo estoy en Mastodon y nos compartimos las cosas y la red social funciona y se basa más en los individuos que en las tecnologías. Pero por otro lado, yo no me fío un pelo de Meta. Y no me hace ninguna gracia que activen el protocolo de ActivityPub y que empiecen a succionar o a recibir contenido de todas las instancias de Mastodon, porque eso, pues lo que llevo intentando muchísimos años de reducir la huella de mi presencia en todo ese tipo de sitios, bloquear anuncios, bloquear traqueadores y tal, digamos que se contamina todo ese seguimiento de mi actividad, contamina una plataforma que a día de hoy, sin esa federación con esas plataformas, yo voy a llamar tóxicas, pues no la teníamos, ¿vale? Por ejemplo, si yo en Mastodon me siento cómodo con mis amigos y mis seguidores y seguidos No me acuerdo si esto es posible, ¿vale? Vamos a decirlo por el mero hecho de la discusión. Imaginaos que yo me siento cómodo poniendo mi ubicación en mis tuts. Pues a lo mejor me parece bien que vosotros dos y muchos otros sepan mi ubicación, pero yo no quiero que Meta use mi ubicación. Entonces, esto es donde, pues ahí todavía no sé, y estoy un poco como vosotros, en la roca, diciendo, bueno, a ver, ¿por dónde van a venir los tiburones? Y por ¿eso es un tiburón o es un delfín? Entonces, bueno, pues creo que estamos así en ese momento de, vamos a ver qué pasa. Sí, yo cuando me enteré de que estaban en proyecto, lo primero que hice fue cambiar mi opción predeterminada de la privacidad de mis tuts a privados. Y cuando estoy participando en conversaciones públicas, pues según lo que tenga que decir, lo pongo en no listado o en público. Pero por defecto ya los he puesto a solo seguidores. Aunque no tengo yo muy claro, tienes que filtrar muy bien a quién dejas seguir. No vaya a ser que haya ahí un agente infiltrado de 3 o 4 empresas que te sigan con un nombre tonto y estén chupando todo por ahí. Pero vamos, el activista que llevo dentro le cuesta mucho conciliar el si federan, llegamos a todo el mundo, que es como el año de Linux en el escritorio. Serán décadas hasta que lleguemos a un 10%. En redes sociales lo mismo. Si federan, llegaremos antes, con los pros y los contras. Entonces, el activista que llevo dentro tiene ahí un algo que no tiene claro si le parece bien o no. Sí, claramente es un dilema, ¿eh? Perdón. No, perdona, probablemente te toque. Yo el tema de cuando me enteré de que venían y tal, que pues se podía ver venir, y por primera vez en mi vida tomé la opción a la defensiva y directamente puse a mano y defederé todo lo que tuviera threads en el nombre de dominio. Y en este caso, en vez de darles el beneficio de la duda, voy a esperar a ver el consenso en el mundo de esto era una buena idea y Threads lo está haciendo bien y entonces federaré con ellos. Hasta ese punto es mi desconfianza. Sí, a ver, claramente un tema muy interesante que has dicho, bueno, todo interesante, de hecho estoy totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho los dos completamente, pero un tema muy, muy bueno es justo eso, sí, claro, se dejaría de hacer las redes para, o sea, las tecnologías y sería para las personas, ¿no? La comunicación entre personas. El tema es que, claro, es la alarma que tenemos interna de qué va a pasar con, que a lo mejor incluso lo que pasa es que es un otro proyecto caído de su lado, que pueda ser. En un futuro me refiero. El tema aquí es que me da mucho miedo también es, creo que cuando se crean una cuenta de Instagram, antes, ahora ya no, creo que te creaba una de Threads o algo así, ¿no? Y eso lo hacía opaco. Entonces, claro, no le están dando información a la gente usuaria de dónde está yendo y qué hay debajo. Y eso vuelve a ser el mismo problema constante que tenemos de, pues, cuando la gente habla de la nube, cuando hablamos de, cuando la gente dice, yo tengo aquí información y esto sale de mi ordenador, le tienes que explicar que no es el ordenador suyo, sino que es que va a un servidor, que un servidor está en el otro lado, qué tal, y estas cosas. Entonces, mi temor más es el de cerrar más aún el conocimiento. O incluso también otra cosa que me rondaba era que la gente pensara que esto, que lo vendieran de tal manera que esto es la única tecnología que hace estas cosas y que nos vuelvan a dejar de lado el software libre y las redes libres. Entonces, eso me parece más peligroso porque la falta de conocimiento y el tapar el conocimiento producido, lo que genera la falta, es lo que nos va a dar más problemas en hacer entender, ¿no?, a la gente de cómo funcionan las cosas. Entiendo que un usuario no tiene que saber todo el proceso que pasa por debajo, pero sí entender que si tiene una foto y la sube a algún lado, lo que dices tú, la ubicación y todo esto, saber que esto no, esto se va a unos servidores, esto pasa por un proceso que tienen dentro del algoritmo, que bueno, la palabra algoritmo, estoy totalmente de acuerdo, es muy manida, ¿no? Todo el mundo está también esto de el algoritmo, no sé, bueno, algoritmo es un conjunto de pasos que hay que hacer para hacer algo, en sí la palabra no genera ningún problema. El problema es cuando introduces en esa serie de pasos algo coercitivo o no sé cómo decirlo, ¿no? Algo que vaya a provocar algo negativo sin que la persona lo sepa. O sea, para mí el problema es hacer a la persona que le dices una cosa y por debajo haya otra, ¿no? Y los intereses, evidentemente, que tienen estas Big Tech. Sí, yo además veo proyectos que ni siquiera son software libre y que se suman al Fediverso y me alegro un montón. Pero claro, tú, en tal que dices Meta o dices Google o dices alguna de esas, es que ya se te ponen los pelos de punta y dices, puf, esto requiere mucho análisis para saber qué es lo que me parece en torno a evangelización y en torno a privacidad. Pero la verdad es que es un tema complicado. Para aligerar un poco la carga mental, aunque solo en parte, vosotros dos estáis también en la entraña de las instancias. Entonces, ¿podréis hablarnos un poco de cómo es montar tu propia instancia, que al final es la libertad absoluta, y tener tú por completo todas las opciones disponibles? Porque yo recuerdo que me hice prácticamente una hoja de Excel cuando elegí instancia de Mastodon para elegir la que tenía la política que yo consideraba que era buena, que no federaba o bloqueaba las que yo consideraba, que tenía bien actualizado el servidor, que tenía un buen récord de que no se caía. Fue un poco así investigación de ir uniendo puntos. Y vosotros, en cambio, tenéis la libertad absoluta de que os lo manejáis vosotros, incluso Gabriel, creo que dentro de casa. Entonces, ¿cómo veis esa experiencia? Sí. A ver, empiezo yo. Bueno, pues a ver, yo empecé en Mastodon en varias instancias y fui moviendo mi cuenta y tal, como muchos hicimos, hasta que un día me tropecé con un tut de un señor que sabe muchas cosas, que se llama Aral Balkan, que decía, no, porque el internet de las cosas pequeñas, esto de Mastodon está muy bien, pero aquí hay, cada uno tiene que tener su instancia porque no sé qué, no sé cuántos. Y dije yo, esto es mi proyecto para este jueves. ¿Qué razón tiene? Entonces, pues me puse a ver las cosas y al principio monté una instancia en DigitalOcean y dije yo, joder, esto, qué caro es esto de la nube. Y ahora pues la moví a una Raspberry Pi que tengo debajo de la impresora. ¿Y cómo es montarse las cosas? Bueno, pues depende de lo que te guste hacer. En tu tiempo libre es muy divertido. Aprendes cosas acerca de la arquitectura de la red y de cómo funciona y de lo que tienes que mirar y de las tareas de mantenimiento que tienes que hacer. Pero claro, si lo que quieres es pues simplemente usar y disfrutar, pues a lo mejor pues ese no es tu rollo, ¿no? Es sencillo, es más sencillo de lo que parece, y da unos resultados sorprendentemente buenos. Porque yo vivo en Australia, en Nueva Gales del Sur, y estuve pues este verano pasado en España, y yo estaba usando Mastodon conectado con mi instancia en una Raspberry Pi al otro lado del mundo. Y hombre, a ver, cargando las fotos, pues lógicamente notaba esa distancia y el ancho de banda, porque el ancho de banda de subida en mi caso es de 20 megas. O sea, las conexiones a internet en Australia son muy malas, muy, muy, muy malas. Ostras. Muy malas. Es increíble. Pero pues no puedo estar más contento. Y tú, Spectrum, estamos hablando mucho de Mastodon, pero tú tienes experiencia en Mastodon y otros proyectos del Fediverso, ¿no? Sí, vale. Yo empecé en Genius Social, ¿vale? Bueno, llevé ahí un tiempo, luego dije, bueno, no. De hecho, un tema que habéis hablado del tema de las redes tóxicas, yo cuando dejé Genu Social, ¿vale? Dije, no voy a tener nada más un tiempo. Bueno, me monté una instancia de Pleroma, ¿vale? Pero mi así un poco de pruebas y tal por probar. Y luego, claro, Terror sabía, tenía montada la instancia de que yo no he venido en ese momento. La había montado yo, la montó él, de Mastodon, ¿vale? Para mí, que una de las preguntas que dijiste era que bueno, que siendo admin y, o moderador o lo que sea, teniendo tu propia instancia, ¿qué ventajas tienes? Bueno, claro, tienes un control de dónde pones las cosas y todo esto. Pero también para mí, si tienes, claro, si es una instancia privada, bien, porque eres tú y ya está, pero en nuestro caso que tenemos gente, bueno, para mí es una responsabilidad, ¿eh? Y responsabilidad tanto haciendo entender ciertas cosas, que por ejemplo, parece una tontería, pero el tema de los privados, los podría llegar a ver una persona que es administradora. Evidentemente nosotros no lo hacemos, ¿vale? Que también hay que basarse en la confianza de la persona en la que vas a la instancia. Pero bueno, que hay detalles que te das cuenta una vez que montas las cosas, ¿no? Porque claro, estás viendo un poco las tripas, pues la configuración de los caracteres, por eso en cada instancia tienen más caracteres o menos, ciertas cosillas. Y entonces también te permite más control, pero desde mi punto de vista, cuando tienes usuarios, una responsabilidad de moderación, una responsabilidad de... Mira, me atrevería a decir a día de hoy un poco, que lo llevo pensando un tiempo, de influencia. No influencer, ¿eh? Ojo. Digo de influencia en el sentido de, bueno, eres un admin, las admins somos referencia. Influencia no, más bien referencia. Entonces, bueno, no sé, al menos yo moralmente veo que hay una responsabilidad de ciertas cosas que, o cuando te reportan algo, cómo tomártelo, cómo actuar. Nos falta también un poco mucho en ese lado más protocolo, no sé, lo tenemos todo muy informal, que está bastante bien porque hay momentos que se equilibra bastante, pero bueno, que siempre va a haber de todo en ese punto. Y luego el tema que comentabas de si una persona quiere entrar a una instancia y no sabe cuál, creo que últimamente ya Join Mastodon tiene un poquito eso. Nos falta un poco darle un poquito de cariño a los, ¿cómo diría? A los wizards, ¿sabes? A los primeros pasos que hay que hacer. Y creo que Join Mastodon va un poco por la línea de hacerlo bien. Evidentemente, tira por el nodo, que para mí no es nodo oficial, sino el nodo de bajo la persona que lo ha desarrollado, que es Mastodon.social. Pero bueno, que ya hay dividido un poco por temáticas, una interfaz más clara, una persona que simplemente quiere llegar, registrarse, entender que hay un... Tienen como una especie de, pues, aquí tienen este código de conducta, aquí esto es temático para artistas o lo que sea. Entonces, bueno, creo que se está en ese proceso y bueno, yo animo también a la gente que quiera experimentar. Yo creo que puedes tener una instancia como experimento y aprender, una instancia que ya es otro peso, que es el de tener usuarios y bueno, ahí tienes varias opciones y todo el mundo lo puede, lo bueno es que todo el mundo puede ir al punto que con sus capacidades o lo que sabe, hasta donde pueda llegar, evidentemente. Que bueno, no tienes que llegar a nada, simplemente las alternativas que hay. Tenemos a Gabriel, que hazlo tú mismo con una Raspberry Pi. También se puede subcontratar el montar un servidor o puedes subcontratar directamente tener una instancia, pero administrada por alguien. O sea, tú simplemente la tienes propia. Que, por ejemplo, a mí me hizo muy feliz que Milcar montara su instancia aquí en el Fediverso. Sí, sí, sí. A ver, yo iba a decir que yo lo tengo mucho más sencillo que Spectrum porque yo no tengo usuarios, pero lo pensé y pensé en la responsabilidad hacia los usuarios, hacia el resto de la comunidad, porque también tienes que ver qué contenido desde tu instancia se va hacia otras, ¿no? E intentar que la, digamos, que el respeto y todo esto es en las redes sociales distribuidas o federadas, el respeto. Y, o sea, las normas de la comunidad son tus normas locales, pero el respeto y unos ciertos mínimos también se entienden que tienen que ser federados, ¿no? Y eso es un problema a resolver que es muy loable. Es decir, pensamos muy poco en los moderadores, pero yo creo que hacen un trabajo importantísimo. Y claro, ahí estamos tocando un tema de pasada de cómo el usuario entiende las redes propietarias, las redes federadas, el Join Mastodon y demás. Pero yo sigo pensando que estamos en un momento en el que el usuario quiere la gratificación inmediata y que le requiera pensar cero. Pero fíjate, en la metáfora de redes sociales federadas con el correo electrónico, que es la más fácil, yo recuerdo cuando tú en los 90 te querías conectar a internet y hacerte una cuenta de correo, pues tenías que buscar cómo, y no había internet. Y a lo mejor lo que tenías que hacer era preguntar o leer una revista. Yo recuerdo leer una PC, no sé qué. ¿PC Actual? Imaginaros que PC Manía o PC Actual y decir, la autopista de la información. Y decir, pues necesitas un CD, un modem y tal. Y luego tienes que ir y te dan una cuenta de correo. Pero no uses esas, que son malas. Vete a Latinmail o no sé qué. Y la gente se abría paso, ¿no? O sea, yo creo que tenemos esa capacidad, ese músculo está ahí como sociedad, pero lo tenemos que recuperar. Por la misma razón que todas estas iniciativas más privadas están diseñadas para quitarnos la atención y quitarnos esa capacidad crítica y de curiosidad y hacernos simplemente tenernos ahí haciendo scroll para ver anuncios, también nos ha quitado esa parte de decir, bueno, pues esto tendré que leer cómo se hace y hacerlo y ya está. Y no es más complicado que eso. Pero sí, o sea, es algo que yo creo, tengo fe que lo acabaremos recuperando, pero tendrá que pasar un tiempo. Sí, yo tengo que decir que toda persona que lleve una instancia de, ya sea Mastodon, el Fediverse, Virtube, para mí es una heroicidad, porque eso es tiempo, es dinero y es salud mental, porque moderar yo creo que es un infierno. La gente de normal no suele ser agradecida. Normalmente te vienen mal los problemas. Yo espero, Spectrum, que también os feliciten y os den las gracias y no te doy el cariño, porque la otra parte sé que existe. Sí, a ver, no, de las cosas a moderar, no, bueno, a ver, hay cosas y así. Y yo, de hecho, no me he comido. He tenido, por ejemplo, en Fediverse TV, que es la instancia de Virtue que gestionamos, pues en este caso hay un colectivo detrás. Sí que las primeras personas que estuvieron ahí, que no fuimos nosotros aparecimos después, se comieron una moderación bastante fuerte. Y sí que, bueno, eso, la salud mental y todo esto. No he comentado una cosa, perdón. En nuestro caso no lo tenemos autoalojado, ¿vale? Tenemos, a ver cómo lo digo sin que suene. Claro, aquí estamos una persona que es desarrolladora, que soy yo, y Terror, que es administrador de sistemas, que es en una empresa de servidores, que es así kilómetro cero, ¿vale? Aquí en Barcelona, con lo cual aprovechamos y utilizamos ese hierro, ¿vale? Y o sea que en nuestro caso no, esta parte no es autoalojada. Y luego otro tema que lo has dicho tú, Gabriel, que me pareció muy interesante, que es que lo de que decías, antes te ibas tú con la revista, exacto, tal cual, a buscar, a leer y a informarte. ¿Sabes qué pasa? Que es que justo también las Big Tech lo que hacen es te dan la información. Antes éramos buscadoras activas, ¿vale?, de las cosas, y ahora es, yo qué sé, pues TikTok, ¿no? Te viene vídeo, toma info. Sí. Entonces, no hacen que la gente haga la actividad de buscar, ¿vale? Y creo que eso es el principal problema que tenemos con esto. Que, claro, nos han dado las plataformas, toma, Twitter, toma, Instagram. Entonces, claro, ahora es como, uff, claro, entiendo en un primer momento, yo estoy de acuerdo con todo el mundo, y de hecho también lo he vivido, evidentemente, todo el mundo hemos tenido esta curva y la tendremos, que es, cuántas instancias, no sé dónde meterme, no sé cómo van las cosas. Claro, aquí hay, todo lo tenemos, parece que no, pero desde dentro tenemos en Mastodon y todas estas redes todo muy normativizado, ¿vale? Hay código de conducta y no sé qué, y la gente le abruma, y yo lo entiendo, que en su momento a mí también me abrumó, evidentemente, eso es una realidad, pero Creo que también lo que nos ha pasado es que nos han hecho seguir un camino y aquí es como el camino no existe, te lo haces tú, ¿vale? El camino no tenía que estar hecho. Sí, sí. Sí, es como cuando empezamos todos con el correo electrónico, pero fíjate, no teníamos estas inseguridades, ¿no? Porque tú con el correo electrónico decías, bueno, pues, ¿dónde me abro la cuenta? Pues yo qué sé, en este. Ábretela y prueba y ya está. Y luego ya, pues ya verás. Eso era tu voz interior, ¿no? Y era como lo más natural, era decir, bueno, pues ahora tengo que probar a ver si esto funciona. Y le enviabas un correo a tu padre, hola, y te decía, hola. Y decías, bueno, pues ahora la libreta de direcciones. Y al final, pues te ibas haciendo tu propia, tu propio conjunto de servicios a tu manera, ¿no? Y ahora es esta predeterminación de, pues, Twitter para esto, Facebook para esto, Google para buscar y no sé qué, y esa actividad más pasiva de, pues, yo estoy aquí y a esto tiene que funcionar, me tienen que llegar cosas, que nos ha cambiado esa actitud. Por eso digo que se puede recuperar, pero va a llegar un tiempo porque llevamos mucho tiempo acostumbrados a ser pasivos. Y prácticamente, yo conozco gente que es algo que es lo que ha hecho desinstalar Windows por completo de todos mis equipos. Hay gente que le parece bien que Microsoft seleccione noticias y te las ponga en Windows y que esas noticias te sabe a saber qué fuentes te interrumpan en tu trabajo. Y yo, ¿pero cómo puedes estar de acuerdo con eso? Bueno, pues eso es un poquito, yo creo que por dónde van los tiros de ese cambio en la cultura. Estamos muy acostumbrados a que esto simplemente funcione, que a veces es bueno y a veces es malo, y no hemos perdido esa capacidad de esto me voy a hacer yo las cosas a mi manera, que como a mí me guste y como funcionen para mí y ya está. Yo ahora quería plantear una pregunta, aunque voy a hacer primero una introducción. A ver, la introducción es siempre hablando desde el respeto a todo el mundo, el proceso vital en el que esté y todas esas cosas. Yo el ejemplo que pongo es que yo nunca he sido un usuario muy activo en esas redes. Sí que he usado alguna vez Facebook o Twitter para asociaciones de activismo que hacía por llegar a la gente, pero nunca he estado yo enganchado como creo que se engancha la gente. Pero sí pongo el ejemplo de que, a ver, yo antes, ahora soy vegano y antes comía carne, con lo cual he pasado por ahí. Es un proceso y cada uno está en un espacio vital. Pero, y ahora después de todo este rollo, viene la pregunta, que es, ¿cómo veis vosotros ahora mismo o cómo le hablaríais a la gente? Yo sé que tú, Gabriel, alguna vez has hecho la comparación como que Twitter es como entrar en un bar nazi o algo así, me suena. ¿Cómo veis el justificar seguir en estas redes? Porque en las redes de Meta podrías decir que es por privacidad, en las de Google pues también privacidad, el seguimiento, el control que te hacen, y Twitter directamente el bar nazi. Pero el seguir en esas redes una vez que has visto la alternativa, o sea, ¿pensáis que es por comodidad, que es por...? O sea, ¿cómo veis vosotros esa disyuntiva? A ver, voy a empezar yo porque tengo que aclarar. Mi comparación, o sea, lo del bar nazi es algo que pues lo dice muchísima gente. Yo hasta donde recuerdo, y bueno, a lo mejor la hemeroteca me desmiente, pero yo creo, mi comparación es que Twitter es como un bar en el que todo el mundo está enfadado. Es el típico bar que entras y los feligreses del bar, su partido político ha perdido las elecciones, están todos enfadados, insultando al otro, no sé qué. Y el fediverso es como cuando entras en un bar y no conoces a nadie, pero todo el mundo está de buen humor y a los 5 minutos estás hablando y pasándotelo bien. Y no has necesitado ni siquiera llevarte a tus amigos al bar. Yo creo que la gente que sigue en esas otras redes sociales sigue por los efectos que estas redes sociales ponen en sus usuarios para capturarlos, que son el efecto de red. Mis amigos están en Facebook. Yo es donde quiero estar. Yo no estoy en Facebook porque me guste Facebook. Estoy en Facebook porque está Pepito, Pepita y además el chico, la chica que me gusta. Y es así, o sea, es el efecto de red, es en lo que se basa. Vamos a capturar usuarios para que más usuarios vengan porque son sus amigos y están aquí. Y el otro es la fricción del cambio, que es que si yo me quiero ir, tengo que llevarme a Pepito, a Pepita, no sé qué, no sé cuánto, y pierdo todo. Y esto no me lo he inventado yo, esto, otra vez, esto está en uno de los últimos libros de Cory Doctorow y lo describe muy bien. Son esos dos efectos. Por ejemplo, hay gente, por pura comodidad, que donde tiene sus fotos de sus últimos 10 años es en Facebook. Y si tú le dices, oye, vete de Facebook, Mark Zuckerberg es un alienígena y está aquí haciendo daño, y el Brexit y Donald Trump y Cambridge Analytica y fíjate tú y la privacidad y no sé qué, te dice... Te asiente, te mueve así la cabeza y dice, uff, mis amigos, mis fotos, mis historias. O sea, yo creo que eso es fundamental. Y habrá quien tenga la misma convicción que tenemos nosotros por el software libre, por Meta. Me imagino que habrá alguien. Pero yo creo que el usuario de a pie, esos dos efectos son los que les mantienen en esas redes. En realidad, si tú puedes llevarte tu información y siempre tienes acceso a tus amigos, te da igual dónde estar. Es que te da igual. Facebook no es el fin, es el medio para hablar con tu gente y compartir tus historias. Eso es lo que yo pienso. Yo seguramente haya mezclado alguno tuyo con Pedro Sánchez de Balaestra con lo que yo leo por ahí. Así que me doy la autoría de la analogía haciendo una mezcla de todo. No, no, pero que en serio, que lo dice muchísima gente. Roberto Ruiz Sánchez de Tiempo Escaso, gente en inglés, en todos los idiomas. La analogía del bar nazi es omnipresente ya. O sea que no te preocupes por eso. Pero yo siempre estaba muy orgulloso de mi analogía del bar con gente enfadada que dices, uff, este bar, qué mal ambiente. Y el bar de enfrente donde todo el mundo está, hombre, ¿y tú a qué te dedicas? Y qué bien. ¿Y tú, Spectrum, cómo lo ves? Sobre todo enfocado a la gente, no la que está ahí y no lo conoce, porque ahí, claro, cuando no conoces no puedes planteártelo, pero la que ha visto en alguna noticia, conoce la existencia de una alternativa, pero la comodidad y todos los efectos que dice Gabriel no le hace probar o quedarse, porque cuando hay una oleada se dan de alta no sé cuántas mil personas y luego se ve que lo que se queda es un tanto por ciento. Yo estoy totalmente de acuerdo con que lo ha explicado súper bien Gabriel, el efecto este de la red. Y luego también pienso que hay gente que le cuesta por el contenido, ¿no? Que bueno, en el fondo también es un poco lo mismo, ¿no? Pero haciendo de abogada del diablo, ¿no? Porque creo que también hay que ver un poco qué es lo que pasa. Claro, la gente te va a decir, es que no hay contenido de esto, es que no hay contenido. Claro, estás en un sitio donde está muy masificado y ahí hay de todo. Entonces, de lo poco bueno que te puede interesar, bueno, poco, no poco, porque bueno, evidentemente las granjas de servidores dan para mucho contenido. Yo creo que un poco eso, y el tema, decía Marta Peirano, que Netflix, que va, que su lucha es contra el sueño, ¿vale? Para que no duermas, estás viendo las, consumas series. Y yo creo que también hay un tema de la comodidad, tal cual, que es muy fácil, porque claro, hay que ser conscientes de una cosa en el Fediverso. De momento, y teniendo en cuenta, y aquí ya llegamos a temas de si las personas que administran o barra administramos somos personas que no podemos sostenernos, bueno, no quiero incluirme porque no es mi caso en este momento al menos, pero para la gente que le pase, que no se pueda sostener de alguna manera con el trabajo que hace, porque yo creo que dentro de Fediverso hay gente que hace mucho trabajo, o como aquí el trabajo que te estás dando de moderación, David, o que los tres estamos aquí con esto, es un trabajo que, claro, no está de modo de sostenible, no de sostenibilidad en cuanto, sino de sustento, Y creo que eso, y luego también otra cosa, las prisas, porque lo que tiene las Big Tech, que son muy big y son muy tech, es decir, tienen al personal tecnológico trabajando un número de horas, y bueno, eso hay que leer de vez en cuando cuando salen cosas de tema de explotación laboral y todo esto. Hacen que todo sea inmediato, todo sea rápido. Claro, te vas al Fediverso y Fediverso estoy. Yo, que hago podcast, pero que en un momento voy a estar 6 meses sin hacerlo porque la vida me da para lo que me da, ¿no? Y no está profesionalizado como tal. Entonces, yo creo que es el aspecto, siendo abogada del diablo, que la gente, para mí no es que necesitamos mejorar en eso como tal, sino que creo que todo el mundo tenemos que entender que necesitamos quizás un mundo de las slow tech, ¿sabes? Un mundo de, pues, quizás tenemos que bajar un poco el ritmo. No estoy diciendo que no sepamos hacer una buena infraestructura ni todo esto, ¿eh? Yo sé que tecnológicamente tenemos unos niveles de exigencia buenísimos, sobre todo en el software libre, que ese realmente no es el, sino el entender también de que las big tech no ponen la vida en el centro y los procesos en el centro, y que estamos a ese coste. Y eso para mí es algo muy grave, muy grave. Para mí esto no tiene tan fácil solución, ni creo que tampoco. Bueno, lo de las redes, lo que decías de las amistades y todo esto, quizás con que las redes privadas se vengan al Fediverso podría ser una forma de solventarlo, entre comillas, pero creo que esta parte de hacia dónde queremos que vaya la tecnología y qué tecnología queremos construir, ahí ya hablamos de sentarnos y abrir otro melón, que no va a ser ahora, evidentemente, pero solo para dejarlo aquí. Sí, yo también diría que la educación, la que recibes en tu casa, en el Estado, en tu sociedad, en tu comunidad, es fundamental para estas cosas, pero claro, eso es un melón gigante que quedaría para no un audio, sino un podcast entero. Sí que creo que hay pequeñas cosas que podrían ayudar. Por ejemplo, el comunicar justo antes de que entre la gente, que sepa de lo que estabais hablando, de los correos electrónicos. Que en el Fediverse es muy sencillo abrirte una cuenta y no perder el contenido y migrar la otra. O sea, que es incluso más sencillo que el correo, porque si te en el correo electrónico ya tenías que darle tu dirección de correo al resto de personas para que te dejaran de escribir en la vieja. En el Fediverso te migra y ya te siguen automáticamente. Ese tipo de cosas ayudaría. Pues sí. Y vamos llegando a la hora de grabación. Este año no tenemos límite, pero para llevar más o menos una pauta, pues quería cerrar. Yo creo que más o menos la visión a medio plazo la hemos ido viendo. Quería saber si a corto plazo ¿tenéis alguna expectativa de que en 2024 haya algún cambio social, tecnológico, de algún proyecto en el que estéis ilusionados, que está empezando, que pinte bien? A largo plazo es muy difícil, a corto plazo, ¿qué esperáis de 2024? Y ya con esto terminamos el audio de hoy. Yo creo que en 2024... creo que lo que puede pasar es que más publicaciones tipo blog empiecen a federar. Yo creo que tenemos Write Freely desde hace un tiempo, que por cierto, antes de grabar estábamos comentando que tanto Spectrum como yo tenemos una instancia de Write Freely por ahí. La mía, como muchos, sino todos mis proyectos personales, menos sobre la marcha, pues está durmiendo el sueño de los justos. Pero a finales de 2023, WordPress, por defecto, tiene un plugin de ActivityPub. Es decir, las instancias de WordPress están o pueden formar parte del Fediverso. Y eso puede cambiar muchísimo las cosas de cómo nos relacionamos con las noticias y el contenido que leemos. El modelo de un blog en el que los comentarios están en el blog siempre ha creado nichos, ¿no? De comunidades de lectores y escritores aisladas entre ellas. El hecho de poder interactuar con todo el mundo que lee y escribe esto suena tanto a principios de los 2000 en la blogosfera, yo creo que va a dar un uso a estas redes federadas, al Fediverso, que no habíamos visto antes en ningún sitio. Y claro, como le llamábamos Web 2.0 al momento en el que las webs admitían comentarios, esto yo creo que es un cambio estructural gordo. O sea, puede y tener este tipo de integración con las fuentes de noticias que seguimos y demás, sí que puede ser un incentivo natural para que la gente mire, empiece a mirar el Fediverso como algo con ventajas reales con respecto a otro tipo de redes. ¿Y tú, Spectrum? Sí, yo estaría también en la misma línea. El tema de la federación, la interoperabilidad, creo que va a ser un buen nicho para trabajar distintas, las personas que escriben con las personas que leen y todo esto. Y luego creo que, yo creo que va a llegar un momento, porque estamos siempre haciendo, bueno, en el caso en el que estamos con temas de comunidad y presencial y todo esto sobre el Fediverso, siempre hacemos mucha analogía entre hay Peertube, que es el YouTube que conoces, pero libre, ¿no? Hay no sé qué las alternativas. Para mí el software libre siempre es más que la alternativa y para mí siempre soy de la mentalidad de fue antes esto. Pero creo que sí que se puede cocer nuevas, no sé cómo decirlo, nuevas redes o ya saliéndose de la opción de la alternativa. O sea, soy muy optimista con respecto a eso. Quizás no en 2024, pero a medio plazo, más largo plazo, yo creo que sí. Me alegro mucho de que haya gente optimista porque a mí la verdad es que me va por rachas. Y nada, quería aprovechar para agradeceros vuestro tiempo, que sé que es de lo más valioso que hay. Creo que Gabriel y yo tenemos esperándonos unas mengajas por ahí. Sí. Y Spectrum, espero que te vuelva a escuchar pronto. Estoy a mitad de Nova de Linux. A sí, Gabriel, sí, sacamos, sé que sí. Hemos sacado un nuevo capítulo del podcast Nova de Linux. Sí, estoy a mitad de entrar en la ciudadela de Amazon. A Gabriel sobre la marcha, sé que es como un reloj que tiene buena frecuencia. Gracias a los dos. Y por supuesto, gracias a la persona que nos está escuchando también por su tiempo. Os dejo ya si os queréis despedir con algo en especial y damos por acabado el audio. Vale, pues nada. Perdonad, esto es oyentes, esto es el retraso que hay porque David y Spectrum están en España y yo estoy a 17.000 kilómetros. O sea, no. Pero bueno, disculpas en cualquier caso. Muchas gracias por el proyecto. Muchas gracias por la invitación. A mí este tipo de iniciativas pues me gustan mucho. Muchas gracias a los oyentes por el tiempo que habéis dedicado y que nos dedicáis a escuchar. Y pues al que todavía no se ha animado a probar estas cosas de software libre y de redes libres, pues espero que le hayamos picado un poquito la curiosidad y que se decida. Pues nada, yo nada, iba a ser muy breve, pero eso, gracias por estar aquí, por darme a conocer, Gabriel, tienes un discurso tremendo, me ha encantado, David, como siempre, genial, y gracias a la gente que nos escucha y espero que eso, que dé ganas un poco de venirse al Fediverso, o al menos buscar y ser cada vez más proactivas de nuestro ocio y de, bueno, de las ganas de curiosear. Y yo antes de despedirme, si no estás escuchando esto con el feed del 24H24L de GitLab, que sepáis que allí cuando se publique este audio espero haber metido en el Fediverso este podcast con el podcasting 2.0 y la implementación de ActivityPub, que ya iremos desarrollando en Mastodon qué significa, pero para que sepáis que podéis buscarlo. Con esto me despido, un abrazo y hasta próximos audios. Hoy chiquitán, la red está cambiando, vamos por otro camino, se llama Fediverso. Hoy chiquitán, la red está cambiando, vamos por otro camino, se llama Fediverso. Hoy chiquitán, la red está cambiando, vamos por otro camino, se llama Fediverso. Y hazte lo que tú quieras, nuestra relación clara y convencible. Con el mundo, te dije tu sistema. son caras y convencibles. Cántate lo que tú quieras. Compartir entre nosotros con el mundo. Elige tu existencia. Siempre puedes hablar con tus amigos. Cambia tu existencia. Y debate a tus amigos contigo. Soy Chiquitán, la red está cambiando. Vamos por otro camino. Se llama Feliverso. Soy Chiquitán, la red está cambiando.